Yo nunca me lo imaginé, nunca no. Porque si lo más importante eras tú para mí, porque dime por qué, mi amor, tenías que ser así. Te di lo mejor de mí y no sirvió. Lloré, te ignoré y me aguanté y fue peor. De nada sirvió que quisieras llevarte de mí las cosas pequeñas y hermosas que te construí. De todos modos tengo que buscarte, yo sin tu cariño ya no sé vivir. Y por más que intento y trato de olvidarte, me trago mi orgullo y corro tras de ti. De todos modos no puedo dejarte, no sé qué me diste, solo pienso en ti. Dime qué veneno fue el que utilizaste y dame el antídoto para vivir. Sin tocar.